¿Qué tal, Mariotto? ¿Cómo te va? ¿Cómo Felipe, anda? compañero, ¿cómo le va? Bien, bien, bien, bien. Bueno, escuchaba que estabas muy contento por el hecho este de que finalmente se publicó la reglamentación de la norma. Ahora bien, hay algunos puntos que todavía están ahí en disputa. Me imagino que es el tema este del proceso de desinversión que tiene, que se prevé. ¿Cómo se va a ir desarrollando estos temas que todavía hoy están cuestionados en la justicia y que algunos medios ya están avisando, advirtiendo de ese problema? Te digo, qué sé yo, La Nación lo advierte, pero Clarín todavía ni siquiera dio cuenta en su página de internet que se reglamentó la ley. Claro, pero bueno, el 161 es un artículo que quedó cuestionado en la justicia porque se establece que en un año aquellas empresas que tienen más licencias de lo que la ley permite en el país y en determinadas áreas de cobertura, no más de 10 en todo el país, sino más de 3 en determinadas áreas de cobertura, en una zona, van a tener que desprenderse del resto de las licencias. Y tienen un año para hacerlo. El año no es caprichoso, el año tiene que ver con la legislación comparada. Microsoft se desprendió de sus posiciones dominantes en un año a partir de la instrucción de la legislación de Estados Unidos. Y bueno, nadie quiere perder los privilegios, parece. Entonces, parte de la búsqueda de libertad de expresión y de pluralidad es que haya nuevas voces y que no haya monopolios, porque si hay monopolios, se atentan contra los puntos de vista. Hay alguien que tiene un privilegio en el punto de vista en detrimento del resto. Y eso no construye democracia ni construye ciudadanía. Por eso esta ley es antimonopólica y está inspirada en esa legislación de Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en los dictámenes del Parlamento Europeo, pero aquellos que están acostumbrados a vivir en el diseño comunicacional de la dictadura y de los 90 con posiciones dominantes, comprando todo lo que hay a su alrededor, enmascarando las absorciones de otras empresas y condicionando la mirada al resto de la sociedad, no quiere perder esos privilegios. Ahora, si bien esto fue una ley que se debatió en todo el país, prácticamente en todas las ciudades capitales de nuestro país, y tuvo un aval muy fuerte en el Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados como en el Senado, sigue habiendo mucha resistencia, sobre todo en la oposición, que tengo entendido, todavía no ha ocupado los cargos, los puestos que tiene que tener, que garantiza esta ley en la Radio Televisión Argentina. Exacto, Radio y Televisión Argentina y Autoridad Federal de Aplicación tiene una composición que es esta: dos representantes por el Ejecutivo que están nombrados, tres representantes por una comisión bicameral del Congreso, uno por la primera, uno por la segunda y otro por la tercera minoría, y dos representantes por el Consejo Federal, que es esta sumatoria de distintas entidades gremiales, universitarias, empresariales, que eligen los representantes para formar parte del Consejo Federal, y de ahí se eligen dos representantes a la Autoridad Federal de Aplicación. Lo mismo para RTA. En ambas instancias, en ambos órganos de aplicación, faltan los representantes de la segunda y de la tercera minoría. Se ve que la oposición, coqueteando con los intereses de los empresarios gerentes del grupo monopólico, todavía no tienen la venia para nombrar a los representantes y ocupar los lugares institucionales que le den profundidad y democracia a los órganos de aplicación. Así que los estamos esperando. Ayer nosotros decíamos con ironía que le pregunten al señor Manieto si los deja ocupar esos lugares, porque parece que si ocupar esos lugares es como taxativamente aceptar la ley de la democracia. Entonces no lo quieren ocupar para tratar de vaciarla de contenido, pero llega un momento que lo van a tener que ocupar. O sea, la ley está en vigencia, la reglamentación ya salió, bueno, que ocupen el lugar de participación que la democracia les ha asignado, más allá que se enoje el señor Manieto. Ahora, el hecho de que todavía haya estas presentaciones entre la justicia no impide para nada que la ley que se acaba de reglamentar comience a funcionar. De hecho, ya hemos visto de que hay canales de televisión de cooperativas en algunas en la provincia de Buenos Aires. Quiero que quede claro es, no hay ningún impedimento para que esta ley se aplique prácticamente en su totalidad. No, se aplica y está en plena vigencia. Hoy, con el decreto reglamentario, está en plena vigencia. El artículo 161 necesita de una reglamentación, más que de una reglamentación, de una resolución de la Autoridad Federal de Aplicación, estableciendo los mecanismos para que en ese año se cumpla el ajuste a derecho de esas empresas que tienen más licencias de la que corresponde, y nosotros esperaremos el fallo de la Corte para aplicar y activar ese tiempo. pero los instrumentos de lo que ellos llaman desinversión, nosotros llamamos ajustarse a derecho, se van a llevar adelante, y el resto de los artículos de la ley están en plena vigencia y en plena aplicación. A partir de este momento, la 26.522 se aplica en su totalidad. Gabriel Mariotte, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.